El día apuntaba ya hacia el ocaso. Y Jesús, tratando de evitar a la muchedumbre de peregrinos que iban y venían, sugirió a sus discípulos que dejaran el camino que conducía a Betania, tomando uno de los senderos que discurre por la ladera sur del Olivete, en dirección norte. Al alcanzar una de las cimas, Jerusalén surgió de pronto a nuestra izquierda, majestuoso y bañado en oro por los últimos rayos solares. En el santuario y en las callejas habían empezado a encenderse las primeras lámparas de aceite. Estoy a punto de dejaros. Voy a mi padre. Cuando os deje, tened cuidado de que ningún hombre os engañe. Muchos vendrán como libertadores y llevarán a muchos por el mal camino. Cuando oigáis rumores sobre guerras, no os consternéis. Aunque todo eso ocurra, el fin de Jerusalén no habrá llegado aún. Tampoco debéis preocuparos cuando seáis entregados a las autoridades civiles y seáis perseguidos por el Evangelio. En esos días de dolor, incluso vuestros parientes, bajo la dirección de aquellos que han rechazado al Hijo del Hombre, os entregarán a la prisión y a la muerte. Por cierto tiempo seréis odiados por mi causa. Pero incluso en esas persecuciones no os abandonaré. Mi espíritu no os dejará desamparados. Sed pacientes. No dudéis que el Evangelio del Reino triunfará sobre todos los enemigos y a su tiempo será proclamado por todas las naciones. Cuando finalmente veáis a Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos tras la revuelta de los falsos profetas, entonces sabréis que su desolación está en puertas. Entonces debéis huir a las montañas. Habrá una gran tribulación. Serán los días de la venganza de los gentiles. Cuando hayáis huido de la ciudad, esa gente desobediente caerá bajo el filo de las espadas de los gentiles. No os dejéis engañar. Si algún hombre viene a deciros, «Mira, este es el libertador», o «Mira, aquí está él», no le creáis. Saldrán muchos falsos maestros y otros serán llevados por el mal camino. No os dejéis engañar. Ya veis que os lo he advertido de antemano. Estaré por tanto presente entre vosotros en espíritu y prometo que alguna vez volveré a este mundo en el que he vivido esta vida de la carne y tenido la experiencia de revelar simultáneamente Dios al hombre y llevar al hombre a Dios. Muy pronto he de dejaros y realizar la obra que el Padre ha confiado en mis manos. Pero tened coraje. Volveré alguna vez. Entretanto, mi espíritu de verdad os confortará y guiará. ¡Qué rotundas y proféticas sonaron aquellas palabras en mis oídos! Los apóstoles y discípulos no podían sospechar siquiera la sublime realidad de aquella profecía. Sin esperarlo, Jesús había pasado de la profecía sobre la destrucción de Jerusalén a un extremo que me interesaba profundamente y que yo había tratado ya con él: su anunciada y confusa segunda venida a la tierra. Cuando vuelva, será con poder y espíritu. El ojo de la carne ve al Hijo del Hombre en carne, pero solo el ojo del espíritu contemplará al Hijo del Hombre glorificado por el Padre, apareciendo en la tierra con su propio nombre. Ni siquiera los ángeles saben cuándo ocurrirá esto. Sin embargo, debéis comprender que cuando este Evangelio del Reino haya sido proclamado por todo el mundo para la salvación de los hombres, y cuando la plenitud de la época haya llegado, el Padre os enviará otro otorgamiento de designación divina, o el Hijo del Hombre volverá para cerrar la época. Cuando el mundo haya pasado el largo invierno de la mentalidad material y veáis la venida de la primavera espiritual, entonces debéis saber que ha llegado el verano para mi nueva visita. De todas las enseñanzas del Nazareno, ninguna, en mi opinión, resultó tan confusa como aquella para las mentes de sus apóstoles y simpatizantes. Una luna casi llena se levantaba ya por el este cuando el grupo reemprendió el camino. Jesús, a la cabeza, continuó por la accidentada cima del Olivete. Al llegar a las proximidades del campamento público donde se habían instalado los peregrinos procedentes de Galilea, el maestro se desvió hacia la derecha. Evidentemente, no deseaba un nuevo encuentro con sus paisanos y amigos.